del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Hoy, como siempre, estaremos acompañándolos Alejandro Silva y Yamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Walter Hernández, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y luego viajamos a nuestra primera estación que tiene que ver con Perú. Ahí hay una sentencia a militares autores de la masacre de Acomarca. Nosotros vamos a estar revisando qué pasó allí y esa sentencia que dice justamente y cuál es la condena que se le da a los autores de esta masacre. Luego viajamos hasta España. Expectativas, está en proceso de desarrollo la segunda votación para la investidura o no de Mariano Rajoy, la conformación de gobierno en esa nación. Ayer hablábamos y escuchábamos cómo hay un escenario posible de una tercera elección si no se diera la investidura a Mariano Rajoy, lo cual sería inédito y además acarrearía un grave pues daño económico a la nación y también pues de una u otra forma pues haría que los ciudadanos y las ciudadanas tuvieran considerar la inestabilidad del gobierno en España y además también de los partidos que hacen vida política en esa nación. Y luego cerramos directamente para hablar de el río Ranchería y el pueblo Wayú. Estaremos conversando con el presidente de Fenso Agro, miembro de la Comisión de la Coordinadora Internacional de la Vía Campesina. Así que hay mucha información. Hoy es viernes curioso en el Tren de la Tarde. Ustedes no pueden despegarse de este viaje informativo con nosotros. Recuerden que pueden comunicarse al 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde, pero también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Son las 2:08, vamos a ir a música y al regreso tenemos el dato noticioso. Esto es Kun con Cooking This Girl. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde, viajando directamente hasta el Reino Unido. Escocia ha dicho, o relanzó la propuesta, de independizarse del Reino Unido. La ministra principal de, pues, aseguró que es el momento de una nueva conversación sobre la independencia, pese a que hace 2 años los escoceses votaron por permanecer en un referéndum. Tenemos ya a Jorge Martin, editor de la página marxist.com, integrante de la revista América Socialista. Jorge, bienvenido. Cuéntanos de esta propuesta. ¿Por qué en este momento se retoma el tema cuando hace 2 años pues se dijo que no a esta independencia? Sí, hola Alejandro. Lo cierto es que hay motivos bastante justificados para esta nueva propuesta que ha hecho hoy la primer ministra escocesa, Nicola Sturgeon, que es también la dirigente del Partido Nacional Escocés. Y el motivo principal es el resultado del referéndum sobre la Unión Europea, sobre la pertenencia a la Unión Europea en Gran Bretaña, ¿no? Como sabemos, el resultado salió por salir de la Unión Europea, pero el dato es que más del 60% de los escoceses votaron a favor de permanecer en el Reino Unido, ¿no? Entonces ella ha aprovechado esta circunstancia para decir que Westminster, el gobierno británico, no tiene un mandato para sacar a Escocia de la Unión Europea, y particularmente no no tiene mandato para que Escocia salga del mercado único, y que en un periodo de tiempo van a empezar una conversación, que quieren llegar a 2 millones de personas en conversaciones particulares, en reuniones públicas, para discutir si es necesario un nuevo referéndum sobre la independencia y para discutir también otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el futuro de los submarinos nucleares Tridente, que son los submarinos nucleares británicos, que ahora están en discusión si se tienen que renovar o no se tienen que renovar, y cuyo sitio, o sea, cuya base está situada en Escocia, ¿no? Entonces hay muchos factores que intervienen en esta decisión. Es cierto que en el referéndum sobre la independencia se votó 55% contra 45% en contra de la independencia. Pero también es cierto que en ese momento hubo una campaña de miedo muy fuerte, prácticamente amenazando que si los escoceses votaban a favor de la independencia se abrirían los infiernos y la tierra se tragaría el país. Habría un desastre económico de grandes proporciones, etcétera, etcétera. Finalmente, con ese voto del miedo, consiguieron un voto favorable al mantenimiento del Reino Unido, ¿no? Pero ahora se han agudizado las diferencias entre Escocia y el resto del Reino Unido, con este resultado tan diferencial, que mientras que Gran Bretaña en su conjunto votó a favor de salir de la Unión Europea, en Escocia se votó por gran mayoría a favor de permanecer en la Unión Europea, ¿no? También hay otros factores que pueden influir en un posible referéndum. Uno de los factores que ustedes en Venezuela comprenderán bastante bien es la caída del precio del petróleo. Muchas de las ilusiones de que una Escocia independiente pudiera solucionar los problemas de los trabajadores en Escocia se basaban justamente en que Escocia tiene petróleo, es decir, el petróleo británico del Mar del Norte formaría parte de una posible Escocia independiente, o eso por lo menos ellos lo que pensaban. Y eso ellos argumentaban que podría garantizar financiar un sistema de protección social mucho mejor del que tienen ahora, y de gasto público, educativo, sanitario y demás. Pero ahora, con la caída del precio del petróleo, eso no queda ni mucho menos claro. Yo no estoy totalmente seguro que vaya a haber un nuevo referéndum. Va a depender mucho de lo que pase en los próximos 2 años en las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit, ¿no? Sobre la salida británica del Reino Unido, salida británica de la Unión Europea, del Reino Unido de la Unión Europea, y en qué condiciones finalmente esa salida se pueda negociar, porque hay varias opciones diferentes, ¿no? Si por ejemplo el Reino Unido se mantuviera dentro del mercado único, aún estando fuera de la Unión Europea, eso ayudaría, o eso convencería a muchos escoceses de que no es necesario un nuevo referéndum. Ahora bien, si los términos de la salida de la Unión Europea son particularmente duros por parte de la Unión Europea, de no acceso al mercado único y demás, entonces es más posible que los escoceses estuvieran favorables a la independencia. En realidad es parte de la crisis constitucional, económica, social y política que vive el país y que el referéndum sobre la Unión Europea solo hizo que agravar. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto. Jorge Martín, desde España, conversaba con nosotros a propósito de lo que ha dicho desde Reino Unido, conversaba con nosotros a propósito de lo que ha dicho en Escocia, el primer ministro, en relación al tema de la propuesta de independizarse de esa nación. Nos vamos a Francia, directamente viajamos a esta hora y tenemos ya en línea a Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Ahí ese país ha anunciado que va a desmantelar el campamento de inmigrantes de Calais. También hay una reunión entre la canciller Angela Merkel y el presidente François Hollande. Tenemos ya a Luisa. Luisa, cuéntanos de estas dos noticias, el desmantelamiento de ese campamento, pero además también esta reunión que promete que va a arrojar también algunos elementos importantes para las relaciones entre ambos países. Así es, buenas tardes. Efectivamente, las autoridades de Francia tienen previsto desmantelar paulatinamente el campo de inmigrantes en la ciudad norteña de Calais, donde la situación actual es considerada preocupante, según anunció hoy el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. Antes de visitar este viernes el sitio conocido como La Jungla, a causa de sus precarias condiciones, el titular ofreció una entrevista a la publicación regional Nord Litoral, en la cual confirmó la intención de desmantelar por completo ese campo. Cazeneuve recordó que hace algunos meses fue desmantelada la parte sur y ahora se procederá a evacuar la zona norte, aunque no precisó un calendario para efectuar esta operación. Según el ministro, será un proceso paulatino que dependerá de la creación por etapas de miles de capacidades de alojamiento para acoger a los indocumentados. Son muchas las capacidades que tienen que crear porque, según las autoridades de Calais, las autoridades de Calais reportaron a mediados de agosto la presencia de más de 6.000 personas en la llamada jungla, mientras el sindicato de los policías advirtió a inicios de esta semana que el número real casi alcanza los 10.000, una cifra inédita. De acuerdo con Cazeneuve, antes del fin de este año está previsto habilitar 2.000 nuevas plazas de alojamiento en centros de acogida y orientación, así como 6.000 espacios en centros de demandantes de asilo. En este sentido, el ministro recordó que 5.528 migrantes fueron trasladados desde Calais hasta centros de acogida en los últimos meses. Sin embargo, esta iniciativa de redistribuir a los indocumentados podría generar problemas y resistencia, pues la mayoría de ellos permanece en Calais no para quedarse en Francia, sino con el objetivo de esperar una oportunidad para cruzar el Eurotúnel que atraviesa el Canal de la Mancha y llegar así al Reino Unido. Por otro lado, el titular anunció el envío de refuerzos para las fuerzas de seguridad de esa ciudad y anunció además que el presidente galo François Hollande visitará Calais a finales de septiembre. Ante la tensa situación migratoria de los últimos meses en esta ciudad, uno de los principales reclamos de la población es que Hollande no se ha desplazado hacia el territorio para constatar personalmente la problemática. Y por otro lado, como bien usted decía, el presidente François Hollande se reunió hoy en la tarde, está reunido en este momento con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, para dialogar sobre temas prioritarios a nivel regional. De acuerdo con un comunicado del Palacio del Elíseo, los dos mandatarios se encontrarán en la comuna francesa de Vienne-les-Bains, en el centro del país, y además de la entrevista bilateral, conversarán con los empresarios asistentes al 25 Encuentro Franco-Alemán de Negocios, celebrado cada año en esa localidad. La prensa gala indica que entre los asuntos a tratar entre Hollande y Merkel sobresale el acuerdo comercial transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea, conocido como TTIP, sobre el cual recientemente afloran algunas diferencias entre París y Berlín. Esta semana el presidente galo anunció la intención de Francia de interrumpir las negociaciones a raíz del desequilibrio y la falta de reciprocidad en lo acordado hasta este momento. Según el gobierno francés, el TTIP ofrece muchas ventajas a Washington y muy pocas a la Unión Europea, por lo cual es necesario parar definitivamente el proceso y comenzar las conversaciones desde bases nuevas. Por su parte, Merkel aceptó la existencia de diferencias, pero expresó un mayor optimismo de cara a continuar las negociaciones con Estados Unidos. Sobre este tema se pronunció hoy aquí en París el comisario europeo de Asuntos Exteriores, Pierre Moscovici, quien se mostró contrario a interrumpir los diálogos con Estados Unidos por considerarlo como no pertinente y al mismo tiempo abogó por reforzar las exigencias europeas en las pláticas para limar este desequilibrio del que habla Francia. Bueno, te agradecemos muchísimo, Luisa, este contacto. Ahora, Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Nosotros continuamos viajando por Estados Unidos y es nuestra próxima estación en este dato noticioso. Ya tenemos en línea a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Miguel, pues vamos a ver, hay varios temas que tratar allí y sobre todo empieza hablando de esta entrevista que va a tener Trump con un líder de una iglesia afrodescendiente, pero no va a estar presente en la comunidad y pareciera, o según lo que dicen pues los medios de comunicación, que es todo un montaje para la campaña de Trump. Sí, buenas tardes. Se reveló ya en el portal del New York Times que lograron acceder a las preguntas que ya estaban hechas y las respuestas que iba a dar Donald Trump. O sea, que más que nada es simplemente una otra proyección, mediática, donde él se ve presidencial, donde igual que con Peña Nieto, se ve entrando a un tema que le encuentra difícil, que otros no quieren bregar, y lo hace dentro de una comunidad afrodescendiente, cuando en realidad no lo es, porque está separado de la comunidad, está transmitiendo por televisión y tiene preguntas ya preparadas y respuestas ya preparadas. Entonces esto ha causado una sensación de que simplemente tenemos otro montaje mediático del cual Donald Trump es un especialista y logra así manipular y manejar el mensaje mediático, mientras que Hillary Clinton se sigue desaparecida, o sea que no se encuentra en la campaña y sigue, por lo tanto, el temor o la idea de que tiene alguna discapacidad. Ahora, Miguel, ¿cómo plantearse que esto pudiera ayudar a una campaña cuando el mismo discurso de Trump habla de un país que le pone fin al tema de la migración? Hablar del país del famoso sueño americano, el país donde todo el mundo iba a buscar futuro, el país de los migrantes. O sea, es decir, ¿cómo podría contrarrestar esto? Bueno, tienes razón. Estamos viendo en el discurso de Donald Trump un rechazo de esa narrativa tradicional en este país, que el país era el país de migrantes, país que aceptaba siempre migrantes, que tenemos en Nueva York la entrada en la torre de Nueva York con la entrada a Estados Unidos, de que traigan sus pobres, traigan su gente necesitada, que así se aceptan, que se convierten en norteamericanos. La política de él rechaza ese concepto porque somete a migrantes no solamente a vetarlos en términos de antecedentes penales, pero sobre todo vetarlos ideológicamente. Hay que recordar que ese discurso que dio hace dos días en Arizona era para vetar ideológicamente a las personas que quisieran entrar a Estados Unidos. Pero sigo insistiendo que él no está buscando ganar votos afrodescendientes. Él lo que está buscando es ganar votos entre el sector conservador blanco y gente educada blanca. ¿Ya? Y vemos hoy en las encuestas donde la diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump se ha reducido a 5 puntos a nivel nacional, no necesariamente en los estados que se consideran estados cruciales, pero a nivel nacional el discurso de Trump y su constante presencia, porque hay que reconocer que Donald Trump confunde su campaña, se enfoca en controlar el ámbito mediático, controlar ese discurso, y mientras lo hace, él es el que está en el centro del huracán y no Hillary Clinton. Por lo tanto, insisto que sus esfuerzos por, entre comillas, ganarse el voto latino o, entre comillas, el voto afrodescendiente, en realidad lo que busca es ganarse el voto entre anglosajones, euroamericanos, conservadores, que verán ahora en él una figura que va, entre comillas, defender sus intereses, porque lo que está haciendo es contrarrestando a los sectores de la población, enfrentándolos para que él sea el mediador. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, conversaba con nosotros a propósito de, fíjense cómo gira en torno a la campaña electoral. Hillary Clinton desaparecida totalmente de la palestra política, pero un Trump que va planteando un discurso negando ya un país de migrantes en Estados Unidos, pero a la vez haciendo una entrevista que se ha filtrado hoy con los medios de comunicación, que es una entrevista armada de un líder afrodescendiente en una iglesia de Detroit. Nos vamos a Chile, venimos al continente suramericano, o venimos a Suramérica en realidad, porque nos vamos hasta Chile y ya tenemos en línea nosotros a Paola Dragni. Y es que un anuncio hoy ha generado pues mucha información y también controversia. Ricardo Lagos anuncia que va a ser el candidato para la presidencia, o que será candidato para la presidencia de Chile en el 2017. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida acá al Tren de la Tarde. Cuéntanos de este anuncio. ¿Cómo se ha recibido esta afirmación de Ricardo Lagos? La verdad es que, bueno, un saludo para ustedes. La verdad es que no se ha recibido del todo muy bien en los sectores más de izquierda y que tradicionalmente incluso apoyaban a la ex concertación llamada hoy Nueva Mayoría. Solo un ejemplo para que comprendan quién es Ricardo Lagos. Durante su primer gobierno, él ya fue presidente en Chile, él trabajó y promulgó la modificación a la ley de los fondos de pensiones que habilitó para que los chilenos que cotizan en estos fondos de pensiones sean los que se ven perjudicados cuando las inversiones de los fondos de pensión pierden en los mercados internacionales. Es decir, hasta el gobierno de Ricardo Lagos, este modelo de FP ya era nefasto, eran los fondos de pensiones los que asumían la pérdida de la inversión que recibían. Ricardo Lagos, en una medida neoliberal de verdad sin precedentes para un político socialista, Chile hace esta modificación. Entonces, ya teniendo este antecedente, que además fue recordado en estas semanas previas respecto a toda esta discusión que se ha dado en las pensiones, la verdad es que lo que se comenta es que solo se van a profundizar las medidas neoliberales porque Ricardo Lagos gobernó más bien para los empresarios que para todo el pueblo de Chile, que en su primer gobierno lo eligió pensando que era esta persona socialista que iba a instaurar por lo menos algunas leyes de protección social. Paola, quiero finalizar preguntándote, pero además el tema de lo que ha sido el gobierno de Michelle Bachelet, porque en mucho tiempo se habló de que todo su gobierno pudiera llevar a que el neoliberalismo se posicionara nuevamente en el gobierno de Chile por todo el mal trabajo probablemente que ha venido haciendo. Sí, te escuché muy mal porque se me fue la señal, ¿me puedes repetir, por favor? Pues te quería ahí plantear de cómo, pues, es una noticia que se recibe muy mal, pero que el mal trabajo de Michelle Bachelet se ha planteado en algún momento que pudiera llevar al neoliberalismo nuevamente al gobierno, y esto pudiera ser de una u otra forma la oportunidad de Lagos. Lo que pasa es que las diferencias que han existido históricamente, sobre todo en los últimos gobiernos de la Nueva Mayoría, respecto de el neoliberalismo como tal declarado abiertamente y lo que ha gestionado, por ejemplo, Ricardo Lagos en su primer gobierno, son más bien sutilezas del corte ético, como por ejemplo la ley de aborto terapéutico o este tipo de cuestiones. Pero el modelo económico ha sido reafirmado por la presidenta Bachelet y por Ricardo Lagos en su primer gobierno. Un análisis de las leyes, por ejemplo, que se aprobaron durante su primera presidencia, y ojalá la única, y me atrevo a decirlo directamente, lo que hicieron fue profundizar este modelo neoliberal. Siempre se dijo que Ricardo Lagos finalmente gobernó para los empresarios, flexibilizó absolutamente todas las leyes de control, los royalties, en fin, un análisis más detallado podría permitir sacar esta suerte de socialista bajo el cual Ricardo Lagos se ha presentado. La verdad es que sí, el riesgo de la gestión de Michelle Bachelet y la bajísima aprobación popular que tiene nos puede llevar a tener un gobierno de derecha, pero un gobierno neoliberal lo vamos a tener si Ricardo Lagos es el próximo presidente de Chile. Hay que ver qué pasa con José Miguel Insunza, que se había planteado como una carta importante. Él se mantenió bastante al margen de la discusión local política, manteniendo este perfil de vocerías internacionales en los organismos internacionales que ha estado, y había sido como bien recibido por algunos sectores políticos. Sin duda la irrupción de Ricardo Lagos abre una discusión en este sentido, y hay que ver si José Miguel Insunza va a quedar finalmente fuera de este panorama político. Te agradecemos mucho, Paola, este contacto. Paola Dragni desde Chile, analista con nosotros, a propósito del anuncio de Ricardo Lagos de estar en la candidatura presidencial para el año 2017. Y cerramos el dato noticioso en México. Nos vamos hasta ese país porque Peña Nieto ha dicho que él no gobierna para ser popular, sino que ha impulsado un cambio. ¿Cuál será ese cambio? ¿Qué en realidad es lo que ha llevado a decir esto a Enrique Peña Nieto? Pues tenemos ya en línea a Sosimo Camacho, periodista jefe de información de la revista mexicana Contralínea. Sosimo, cuéntanos de esta afirmación, porque pareciera pues no importarle, bueno, ya lo hemos visto en realidad, no importarle a Peña Nieto ningún tipo de relación con el poder popular, pero sí buscar además con sus aliados creer que ha impulsado un cambio a favor de ellos. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por haberme llamado. Estamos nosotros colaborando con mucho gusto con este programa tan importante, y también a una radio que valoramos mucho el trabajo que están realizando desde acá, desde México. Pues mira, en efecto, lo que pasa es que Peña Nieto no tiene otra cosa que decir. Si dice que no le importa la popularidad, es precisamente porque en los últimos días han ocurrido, se han presentado a la opinión pública los resultados de las encuestas de popularidad. Y resulta que Peña Nieto actualmente tiene el nivel de aceptación más bajo desde que se han realizado este tipo de encuestas. Ni siquiera en el periodo de los presidentes con altos niveles de corrupción, como López Portillo, como Luis Echeverría, se alcanzaron tales niveles de desaprobación. Ni siquiera con Ernesto Zedillo, cuando fue el error de diciembre y México se sumió en la crisis económica más importante desde 1930, se tuvo esos niveles de desaprobación. Incluso ni Calderón, Felipe Calderón, el presidente anterior del derechista Partido Acción Nacional, llegó al poder después de un fraude descomunal, tuvo tales niveles de desaprobación como ahora los tiene Peña Nieto. Por lo tanto, no tenía otra cosa que decir más que no quiere ser popular. Y en efecto, pues, no es popular, precisamente no porque haya impulsado un cambio a favor del país, ya no hablemos a favor de las mayorías. Realmente los cambios que ha estado impulsando han sido totalmente para apuntalar los intereses de un pequeño grupo del poder económico en México, particularmente del sector de los grandes empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana y en el Consejo Coordinador Empresarial, los que les han llamado, los activistas aquí en México, el 1.5% de personas más ricas de este país. Sócimo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Sócimo Camacho, periodista y jefe de información de la revista mexicana Contralínea, quien agradecemos esta colaboración, este contacto, a propósito pues de lo que ha dicho Enrique Peña Nieto. No le interesa gobernar para ser popular, evidentemente porque no tiene popularidad entre la gente. 2:32 minutos, ponemos fin al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. Vamos a ir a la pausa. Recuerden que pueden escribirnos al 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es Passenger Anywhere. Climbing on trees, go through every emotion when you know that they don't care. Darling, that's when I'm with you. Oh, I'll go with you anywhere. If you get up in a jet plane or down in a submarine, if you get onto the next train to somewhere you've never been, you wanna ride in a fast car and feel the wind in your hair, darling, just look beside you. Oh, I'll go with you anywhere. Oh, and I'll be with you when the darkest winter comes. Oh, and I'll be with you to feel the California sun. Oh, and I'll be with you in the night time when it's through. Go anywhere with you. If you get up in the hillside, if you ride out on the plains, if you go digging up dirt, if you go out dancing in the rain, if you go chasing in rainbows just to find the gold ain't there, darling, just look behind you. Oh, I'll go with you anywhere. Ya regresa.

estrella al club de estrella. Minutos, ahí escuchábamos Orichas, Nací Oricha. Nosotros ahí escuchamos esta banda cubana que interpreta géneros de rap, hip hop latino, además también hip hop alternativo, y la conforman Irán Riveri y Yutul Romero, así juntamente con Rondal González Rivero. A esta hora nosotros les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y nuestro Twitter arroba el tren de tarde. Estamos listos para irnos a nuestra primera estación. Nos vamos hasta Perú, y es que justamente en ese país sentencian a militares autores de la masacre de Comarca. ¿Qué pasó allí? 10 militares ya condenados por la muerte de 69 comuneros. Tenemos ya en línea a Gilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, coordinador de la Asamblea Nacional de los Pueblos de Perú y también de Tahuanaticiyu. Nosotros ahí vamos a conversar con él. Te damos la bienvenida, Gilfredo. Sí, muy buenas tardes aquí en Perú, Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Realmente nos ha conmocionado a nosotros, porque se ha hecho justicia aun cuando justicia que tarda no la es, así se dice. Sin embargo, valió la pena esperar 31 años para que los responsables directos y los coautores o los que impartieron las órdenes a los militares en la zona de Yacucho, en la jurisdicción de Comarca, fueran hoy sentenciados. 7 de los cuales se encuentran con orden de detención, se encuentran privados de su libertad, y otros 14 o un poco más se encuentran en libertad, que son los generales, coroneles encargados de los operativos militares para asesinar a hermanos campesinos nuestros. Gilfredo, me gustaría poner en contexto es la cosa. A los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos escuchan a esta hora, de recordar lo que pasó en aquel momento en la comarca. ¿Qué fue lo que ocurrió justamente en esta masacre? Producto de la violencia política generada por algunos grupos armados, en este caso el de Sendero Luminoso, en la jurisdicción de Ayacucho, en las serranías, pues Ayacucho está ubicado en la zona central de nuestro país. Allí, como una suerte de consejo para otros pueblos, los militares dispusieron realizar una campaña para acabar con supuestos terroristas, llegando hasta un poblado en esa jurisdicción que se llama Comarca, y allí detuvieron a un poco más de 60 mujeres, ancianos y niños. En la medida de que los varones que pudieron correr subieron hasta las alturas, se protegieron, y gracias al esfuerzo nacional del ejército que nosotros tenemos en esa jurisdicción y la dirección de aquel tiempo de un alférez llamado Telmo Hurtado, se dispuso la muerte de un poco más de 60 habitantes de esa jurisdicción. Los acribillaron, los asesinaron, sin respetar que sean ancianos, mujeres y niños, para luego quemarlos con bombas de fósforo y posteriormente dinamitar sus cuerpos. Esta masacre, que no es sino una de las tantas que se han realizado en la época de la violencia política en nuestro país ha encontrado esa suerte de justicia en los tribunales recién hoy. Sin embargo, los autores directos o mediatos, los que ordenaron las muertes, no están procesados todavía, no se los encuentran, están con órdenes de captura. Sin embargo, aquí todavía el Estado peruano justifica la protección a este tipo de militares con alto rango y esperamos, sin embargo, que este esfuerzo se trunque para luego encontrar también que los mismos sean sancionados porque obedecían a las órdenes de quien en ese momento dirigía el país, que es también ya genocida y conocido, Alan García Pérez, expresidente en aquel tiempo, quien también deberá responder por su responsabilidad de carácter político en este tipo de asesinatos. Eso es más o menos el contexto que se desarrolló hace 31 años en la jurisdicción de Ayacucho y que hoy encuentra esa justicia tardía para los familiares que mínimamente se sienten gratificados por el hecho de que han sido sentenciados los autores directos de las matanzas en la jurisdicción de Acomarca en Ayacucho. Alfredo, quiero finalizar preguntándote, porque el día de ayer justamente hablábamos de Perú en relación al tema de la aparición de indicios del Escuadrón de la Muerte en la policía de esa nación, y pues llama poderosamente la atención ver cómo pues pudiera repetirse un hecho pues de persecución, de masacre, de violencia. ¿Han ustedes hecho de estos años de lucha alguna medida de prevención, alguna medida de cómo poder enfrentar estas persecuciones de las que ya fueron víctimas y que hoy parecieran no volver, pero con esos indicios del Escuadrón de la Muerte, pues hay una amenaza latente siempre, ¿no? Claro, porque es un buen ejemplo para nuestros explotadores en el sentido de eliminar a opositores. Hoy lo están haciendo con delincuentes comunes para justificar por la vía rápida y extrajudicial su eliminación física, pero puede constituirse un ejemplo de lo que anteriormente en la década del 80 ya existían, que eran los Escuadrones de la Muerte, como son Comando Rodrigo Frank, entre otros, que se encargaban de eliminar físicamente a quienes eran opositores a los gobiernos y o a quienes también haciendo uso de ese caso, por ejemplo, del ejercicio de la abogacía, defendían a los denominados terroristas o subversivos. Y casos como estos se han venido sucediendo y son muchas las personas que han sido eliminadas extrajudicialmente. Y entonces es un riesgo en la medida de que hoy también, gracias al decreto legislativo 1095, el gobierno de quien traicionó los intereses y las aspiraciones de nuestro pueblo, Ollanta Humala, que ha dejado ya una estela jurídica, un ordenamiento jurídico, un techo jurídico que significa inmunidad para policías y militares a fin de que los mismos hagan uso de sus armas y en los conflictos sociales puedan dar muerte a quienes se les ocurra sin ningún tipo de responsabilidad. Esta suerte de criminalización de la protesta social está justificada por distintas normas de carácter legal en nuestro país y que podrían, posteriormente, luego de que se conozca lo que el norteamericano de Pedro Pablo Kosinski, que lamentablemente está como presidente también de nuestro país, pueda venir generando y va a encontrar una respuesta en todas las organizaciones que defendemos nuestros territorios. Desde ese punto de vista, nosotros seguimos denunciando en forma permanente esta suerte de criminalización de la protesta social y exigimos la derogatoria de todas y cada una de las normas que afectan los derechos humanos y sobremanera de los dirigentes y líderes ambientalistas en nuestra jurisdicción. Te agradecemos muchísimo, Alfredo, este contacto con nosotros. De verdad, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes también, un abrazo. Alfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y coordinador de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú. Nosotros conversábamos con él a propósito pues de la sentencia a los militares autores de la masacre de Comarca, 10 militares condenados por la muerte de 69 comuneros, algunos todavía no han sido capturados y están con la orden de captura. Eso es un triunfo para el pueblo de Cajamarca y que ha logrado más avanzar, para el pueblo de Comarca, perdón, y ha logrado avanzar en esta lucha. Sin embargo, pues sigue latente el miedo. Nosotros a esta hora tenemos en línea a Tano, que nos llama, al poeta Tano, además también al diseñador Tano, nos llama, esto a propósito de pues la breve noticia que tuvimos en el dato noticioso de Chile, en la que pues Ricardo Lagos habla del lanzamiento de su candidatura para el 2017 a la presidencia de la República, y también evidentemente para hablar de la gestión de Michelle Bachelet, que ha sido muy criticada últimamente en durante este periodo. Tano, bienvenido. Hola, Alejandro, gracias. Mira, yo no voy a defender a Lago para nada, ¿no? Pero sí me interesa defender a Bachelet, porque últimamente se ha iniciado como una moda de los programas, de los medios de comunicación, a hablar mal de Bachelet. Y resulta que lo que está pasando en Chile en realidad, hermano, que esta ofensiva, de esta ofensiva del imperio contra los gobiernos democráticos del continente, no se salva ni siquiera Michelle Bachelet. Para los gringos, el gobierno Michelle Bachelet es demasiado progresista. Y con disimulo, porque son aliados en otras cosas, están también fregándola. Y se prestan algunos para eso, sobre todo desde la ultraizquierda. Porque si nos ponemos a ver qué está pasando con Bachelet, que está aplicando su programa de gobierno, nadie se había metido con las AFP en Chile, la única que se está metiendo es ella, y en vez de apoyarla porque está rodeada de caimanes y porque está en una coalición donde hay desde revolucionarios hasta fondos monetaristas, pues. Entonces, en vez de apoyarla, aprovechan la moda para darle duro, lo cual al imperio también le gusta, pues, porque ellos quisieran a alguien mucho menos progresista que la Bachelet ahí. Lo de las AFP, por ejemplo, lo de los fondos de pensiones, eso, se destapa la olla con un libro que escribió un democristiano. Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando era joven, Ormazábal era dirigente juvenil de la Democracia Cristiana, y ahora de viejo escribió un libro donde desguazó qué es lo que son las AFP, y entonces mucha gente se metió en el problema que antes no tenía ni idea que por ahí iba la cosa. Entonces, el tema lo toma la Bachelet como parte del cumplimiento de su programa de gobierno, y entonces le empiezan a dar duro. Claro, los que más ganan con esto son los fondos de pensiones, pues, porque la medida que se divide el ITE de Bachelet, a lo mejor ellos se salvan. Y se trata de que no se salvan, por eso hay que unir fuerzas con la Bachelet, sobre todo aquí en Venezuela, lo digo porque muchos se han confundido y empiezan a darle duro cuando a Bachelet la han presionado de todas maneras para que se ponga contra Maduro, y no se ha puesto nunca, hermano. Incluso por ahí tenemos algunos compañeros que dirigentes latinoamericanos que en alguna vez dijeron que Maduro lo que tenía que hacer era un gobierno con la coalición. Y ya vemos lo que pasó en Brasil por entrar en gobiernos de coalición. Mira lo que estamos sufriendo ahora. Entonces Bachelet nunca ha entrado en eso. Nunca cayó en que la usaran de tonto útil para atacar a Chávez. Nunca lo hizo. Recuerdo un evento de esos presidenciales, el grupo de los ocho o de los no sé qué, allá en Austria, creo que fue la cosa, donde ella salió y habló y dijo, déjense de demonizar a Chávez, que es un presidente legítimo, y etcétera, etcétera. Ahora, hay intereses en Chile que hacen que algunos, como el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, agarre papas en contra de Maduro, y también un ministro del interior por ahí y gente así, pero Bachelet nunca ha caído en eso. Entonces, salvo que nosotros pisemos el palito y nos incorporemos a la moda de atacar a Bachelet, a lo mejor un día Bachelet se va para el otro lado y perdemos un aliado, que es lo que hemos tenido hasta este momento, y sobre todo que ha sido una mujer honesta en cuanto a lo que prometió en su programa, lo está tratando de cumplir con presiones enormes. Y sin duda que no va a ser fácil que saque adelante la cuestión de la educación, pero la única que le está metiendo mano a esto, ningún gobierno antes lo hizo, tampoco las AFP. Nadie se atrevió con esos temas. Cuando Bachelet se atreve, entonces es un blanco propicio para tirarle piedra, y parece que se arma una moda de eso, y no debe ser así, pues. Bachelet está haciendo grandes esfuerzos por cumplir su programa, y yo creo que por eso el Partido Comunista en Chile sigue junto a ella, y le ha dicho muchas veces que estarán con ella en la medida en que se siga cumpliendo el programa, que de eso se trata, y para eso tenemos que sumar gente, no restar gente. Así que yo sé que hay un tiempo corto para que yo intervenga ahora, quería pasar el tips de que Bachelet no es tan sola como creen, y sobre todo que para poder sacar adelante esas reformas en Chile, lo que menos tenemos que hacer es ponernos en contra de quién las está llevando adelante, pues. Si nadie se ha atrevido a hacer eso, ella se atrevió y resulta que la van a castigar hasta los mismos que están buscando la reforma. Eso es lo que te quería decir, Alejandro. Y nosotros te agradecemos muchísimo tu intervención, Tano. Era Tano, poeta Tano, acá chileno-venezolano y argentino-venezolano de todo el mundo. En realidad está ahí Tano conversando con nosotros a propósito, pues, de planteando la postura en relación al tema del gobierno de Michelle Bachelet. 2:56 minutos, tenemos que ir a la pausa, tenemos que identificar la Radio del Sur. Al regreso tenemos mucha más información. Recuerden escribirnos al 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. Y también lo pueden hacer a través de Twitter, @ la Radio del Sur Mundaca. Eternos. Con eso nos vamos. Al regreso más el Tren de la Tarde. Voces del Sur. Buenas tardes. De inmediato, en este avance de noticias, vamos a establecer contacto con Telesur, una rueda de prensa que ofrece la presidenta Dilma Rousseff. Es que me eligieron con 54.5 millones de votos. El proyecto que están tentando. El proyecto que quieren aplicar en Brasil no pasó por las urnas, sino tuvo los votos necesarios para que se pudiese ejecutar. Entonces, que al mismo tiempo que retira la presidencia, ese proceso elimina a la presidenta de la República. E incluso antes de que ella salga, comienzan a ejecutar un programa de gobierno que no tiene el respaldo de la población. Ese no fue el programa de gobierno que me llevó a la presidencia. Y no fue él. Y que lamentablemente también trajo junto conmigo el vicepresidente. Utilizar la condición. Pero para asumir la presidencia. Si él asumió su condición de vicepresidente para asumir la presidencia, él también tiene que usar su condición de vicepresidente para cumplir el programa que se aprobó en las elecciones. Si no, existe una ilegitimidad, una completa ilegitimidad. Si no es así, el proceso que surge no sería democrático. Estado democrático. Tenemos un Estado democrático de derecho. Esa palabra democrático y la legitimidad conquistada en las votaciones, no solamente para la elección, sino para la ejecución del programa, y el derecho que es la legalidad de este proceso, están mal, están siendo cuestionados. Entonces me parece muy grave lo que sucedió aquí en los últimos días de agosto, y lamento profundamente que al mismo tiempo este sea un proceso que tiene un proceso que tiene un impulso para mostrarse, que es una cuestión sorprendente ver ese impulso que se ha visto, que hemos visto aquí. Vamos, incluso se está en el propio proceso de votación. Una vez más ellos se quitaron la careta. ¿Por qué se quitaron la careta? Porque fíjense, en la primera parte, en cuando me suspendieron, tenía los votos de las personas y senadores que siempre estuvieron en esta lucha y que estaban claros de que era un juicio sin crimen de responsabilidad. Yo sé que había muchos senadores que estaban indecisos. Sé que había muchos senadores que desconfiaban. No era lo que pintaban. Y que quizás ellos pensaban que este proceso no era lo que ellos decían. pero también sé que el gobierno interino hizo una inmensa presión, que incluso fue informada por los periódicos. No hacía falta ni siquiera que los periódicos lo informaran, porque se veía. A pesar de que los medios de comunicaciones trataron de ocultarlos, pudimos ver que el gobierno interino en ese momento estaba presionando y que tanto en ese momento como ahora es ilegítimo. Había una presión de este gobierno sobre los senadores, sobre las diferentes bancadas partidarias. Me parece que el segundo voto fue el voto de esas personas que yo pienso cabía una punición, que incluso tenían que ser castigados. Y es interesante esto que estoy diciendo. No van a ser castigados. Son senadores que estaban indecisos. Son senadores que fueron presionados, pero que votaron. Yo no tenía la inhabilitación. Para que yo no fuese inhabilitada de mis derechos políticos por 8 años. Quiero decirles que esta es la segunda vez que votan y votaron que no. Fue la segunda vez que juzgaron y juzgaron que podía mantener mis derechos políticos. En 1972, cuando me condenaron 3 veces durante la dictadura militar. Una vez me condenaron en São Paulo durante 4 años. Una vez en Río de Janeiro por 1 año y 1 mes. Y me condenaron una vez más en Minas Gerais por 1 año, lo que da un total de 6 años y 1 mes. En la pena de 4 años fui inhabilitada durante 10 años. Y en ese momento parece incluso una escena repetida, cuando la inhabilitación de 10 años la eliminaron porque la pena. Y cayó después una de las dos, que yo nunca sé si fue Minas o si fue São Paulo. Como yo no recorrí, de cualquier jeito, yo pagué dos años de esas 6 años de pena. Y en esa época la ley de seguridad nacional era clara. No me podía resarcir de eso. Si estabas preso, no podía salir. Por supuesto, si fuese menos, pudiera ser, pero poco usuales. Esas medidas no son poco usuales en este país. Lo que quiero decir es que esa inhabilitación, de hecho, es una pena principal. Uno sufre juicio político sin crimen de responsabilidad, destituyen a una persona inocente del cargo y además la inhabilitas políticamente durante 8 años sin que haya un crimen de responsabilidad. ¿Qué sucede entonces en nuestro país? Me parece que el mayor contrato que existe en este país es entre el gobierno y su pueblo y se puede romper de muchas formas. Yo pienso que eso no atenúa lo que hicieron. Yo no pienso eso. Pienso que son detalles y consecuencias de lo que hicieron. Lo hubiesen podido haber hecho diferente, lo hubiesen podido hacer de cualquier forma. Pero lo grave fue que me condenaron a la pena de muerte política, al destituirme de la presidencia, que es la mayor pena que un presidente, que un brasileño o una brasileña puede sufrir. Siempre aquí en Brasil también tienen otro hábito. Las personas aquí en Brasil tienen otra costumbre. Olviden lo que yo escribí, olviden lo que dije. El compromiso con la coherencia es muy poca. Sobre todo en los temas importantes. Yo no le pido coherencia en cada acto a cada uno de los brasileños, porque la verdad es que todos nosotros somos humanos, pero hay que tener coherencia en las cuestiones fundamentales. Incluso porque eso es lo que hace que una persona sea digna o indigna. También quería decirles finalmente que me parece muy grave que un programa que no fue el programa aprobado en las elecciones se ejecute en los próximos años. Pienso que la conciencia de que la democracia fue juzgada junto conmigo, yo tengo. Tengo la conciencia tranquila porque la democracia fue juzgada junto conmigo. Pienso que la población brasileña tendrá mucha conciencia en los próximos años. Y la democracia fue juzgada junto conmigo. Yo espero que todos nosotros juntos sepamos reconstruir la democracia. Y espero también que a lo largo de este proceso nosotros seamos capaces de ser más claros y saber que hay cosas que nunca más deben suceder. Nosotros somos una democracia joven. Nosotros somos una democracia. Ela não pode passar pelo fato que de todos os presidentes eleitos, só quatro. Que no puede pasar por hechos como este en el que solamente muy pocos presidentes puedan terminar su mandato. Eso me parece que es algo extremadamente grave y pienso que tiene que cambiar esta ley, porque esa ley permite ese tipo de golpes parlamentarios. Y una vez más quiero decir que el golpe parlamentario es diferente a un golpe militar. No, es verdad, no se parece. De procesos republicanos o por exemplo, como 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que não era uma ditadura. Era um golpe. É um golpe para diminuir o poder do parlamento então, e aumentar o poder de Luiz Bonaparte, que era seu sobrino. Esse golpe nosso, o que nós tivemos aqui, é um golpe que tem uma característica muito grande, que é um golpe parlamentário. 3:08 de la tarde. Escuchamos palabras de la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, en una rueda de prensa que ofrece, precisamente refiriéndose a la destitución acerca del programa de gobierno que en la actualidad ejerce Michel Temer, y se refirió a la manera en que peligra la democracia en ese país, a la necesidad de diferenciar lo que es el golpe militar y el golpe parlamentario que actualmente ejecutan en la nación suramericana. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:09, continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Nos escriben por acá a través de la mensajería de texto, el 0414-182-8973. Nos dice: hola, buenas tardes, muy fino el programa, soy nueva oyente, les deseo mucho éxito. Nelly Méndez de Valencia, en el estado Carabobo. Nelly, un abrazo para ti, muchísimas gracias por estar allí pendiente y en sintonía de la Radio del Sur. Bienvenida además a este tren informativo, puedes viajar con nosotros todas las tardes y comunicarte así como lo hiciste a través del 0414-182-8973. Un abrazo a toda la gente que nos escucha en Carabobo. Estamos listos para irnos a nuestra segunda estación. Vamos hasta España. Última hora. Rechazada la investidura de Mariano Rajoy en la segunda votación y tenemos por eso en línea para hablar con Aníbal Garzón, sociólogo y analista. Aníbal, bienvenido al Tren de la Tarde. Gracias por la invitación, Alejandro. Un saludo para ti y para todo el equipo. Aníbal, pues conocíamos ya la noticia. Última hora, se rechaza la investidura de Mariano Rajoy y todo apunta a esas nuevas elecciones el 25 de diciembre. Bien, justamente pues el Parlamento Español acaba de votar y no ha habido ningún cambio con la votación que hubo el miércoles. 170 a favor de la investidura de Rajoy y 180 en contra. Necesitaba una mayoría simple, es decir, que la mayoría, el apoyo fuese del sí, fuese más, aumentase más que el no. El hecho es que, bueno, pues está la posibilidad de las terceras elecciones, pero previamente hay la posibilidad de que se pueda formar otra alternativa. Es decir, va a haber 2 meses hasta el 31 de octubre, donde ahora mismo las diferentes fuerzas políticas se van a reunir con el monarca, ¿no?, Felipe VI, y van a ver si hay alguna alternativa de una nueva posibilidad de investidura. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que va a ser muy difícil si lo hace tanto Rajoy como Pedro Sánchez, porque los dos han derrotado en las investiduras y parece que están como muy férreos a su sitio de no cambiar. Ahí posiblemente se tenga que dar, o si no se cambia ni se presenta tanto Rajoy como Pedro Sánchez, no se va a dar la alternativa y eso va a llevar a terceras elecciones. ¿Qué es la posibilidad que se tiene que mover de esa manera? Nuevas caras y nuevas posibilidades, es decir, ver si hay nueva gente o del Partido Popular o del Partido Socialista para negociar. Y dos alternativas hay, no hay más, es si el Partido Socialista finalmente decide pactar con Unidos Podemos y no olvidar de las fuerzas alternativas, ¿no?, de las fuerzas de Cataluña, de las fuerzas del País Vasco, de las fuerzas nacionalistas. Y el Partido Popular sí que tiene mucho más complicado, porque ahora mismo su único aliado, Ciudadanos, necesitaría un apoyo posiblemente del Partido Socialista, pero el Partido Socialista, si le da ese apoyo, perdería totalmente el papel de oposición. Por lo tanto, sí que es verdad que se puede generar ese escenario de las terceras elecciones, que parece ser que no van a ser el 25 de diciembre, sino el 18 de diciembre. Esas elecciones aumentarían muchísimo la abstención y posiblemente quien saldría beneficiado de eso, porque tiene un voto fiable, sería la derecha tradicional, que es el Partido Popular. Habría que ver qué síntoma, qué sensación tendría la población española, pero actualmente sí que es verdad que hay una quemadura política después de 9 meses y no generar gobierno, es decir, solamente gobierno funcione, no un gobierno por las elecciones que hubo en diciembre, en junio, y otras que se darían en Navidad, el 18 de diciembre, como decía, sería complicado y eso le podía dar muchísimo poder al Partido Popular con su voto fiable y conseguir esa mayor mayoría absoluta. Ahora, Aníbal, este hecho de ir a un nuevo proceso electoral previendo ese escenario es, como tú lo decías, un escenario que favorece sin duda al Partido Popular, pero que además le quita esperanza al pueblo español, y lo hablo desde el punto de vista de confiabilidad en lo que pudiera ser la gobernabilidad de un país donde, pues, termina ganando la abstención y no hay posibilidad de ponerse de acuerdo entre los políticos. Eso hablaría de un pueblo que no tiene esperanza de salir adelante de la situación en la que se encuentra actualmente. Sí, totalmente. Yo creo que, y ahí viene un poco la hipótesis, si esto también tiene una cierta planificación, porque no olvidemos que el Partido Popular y el Partido Socialista sí que se han vestido de partido de oposición, pero han aceptado las mismas políticas neoliberales, las mismas políticas del IBEX 35, ¿no?, que son las 35 grandes empresas de españolas, Telefónica, Santander, las políticas de la Unión Europea, las políticas de recortes. Por lo tanto, hay una hipótesis que juega ahí de, no olvidemos que hace 5 años, el 15M, salieron a las calles muchísima gente diciendo no a la casta, diciendo no al Partido Popular, diciendo no al Partido Socialista. Mucha gente, muchos movimientos, asambleas, se generaba un movimiento muy fuerte a nivel eso, ¿no?, vecinal, universidades, diferentes esferas sociales. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Actualmente, estas movilizaciones no se están dando, está todo el mundo atento al tema parlamentario, institucional, y ha generado una desmotivación. Mucha gente habla de estar desmotivada porque no está ahora mismo generándose un ambiente de manifestaciones, de lucha, de protesta, y la desigualdad, el desempleo, justamente hay una cifra ahora que ha crecido el desempleo después del tema del verano, ¿no?, del verano, que es una potencia económica por el turismo en España, ya ha crecido, ahora se tiene el desempleo, y no están habiendo movilizaciones. ¿Qué es lo que hay detrás de esa hipótesis? Es justamente generar esa desmotivación en la población para reproducir finalmente ese histórico bipartidismo y se genera una sensación de no salir a la calle, no manifestación, agobio, cansancio político, y finalmente regenera ese bipartidismo, porque si hay actualmente elecciones en diciembre, podría darse esa sensación de que el Partido Popular conseguir la mayoría, el Partido Socialista poder seguir siendo la oposición, y el aumento de abstención volvería a generar esa incertidumbre de bueno, ¿qué hacemos? No hacemos nada, no tenemos la posibilidad de ganar, no tenemos la posibilidad de cambiar, los mismos políticos van a continuar, el IBEX 35, la corrupción en España, la desigualdad, los recortes en educación y en salud, y eso es lo que se puede dar en esta sensación, porque, lo vuelvo a repetir, no hay las movilizaciones, y hace 5 años fue el 15M donde todo el mundo salió a protestar. Actualmente no se da, por lo tanto la hipótesis es, interesa que haya elecciones, que haya repetición de elecciones, al IBEX 35, al Partido Popular, a la casta, ¿no?, del Partido Socialista, a esos dirigentes que van en el gobierno ya 30 años, ¿les interesa? Posiblemente sí. Bueno, Aníbal, te agradecemos muchísimo este contacto. Ya con esta noticia, pues vamos a esperar qué pasa en estos próximos días en España y vamos a estar muy pendientes. Seguramente conversamos en la próxima semana. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a ti por la invitación y a todo el equipo Radio Sur. Gracias. Era Aníbal Garzón, sociólogo y analista español, a propósito de ya la noticia que hace pocos minutos se conoció, en la que se rechaza nuevamente la investidura de Mariano Rajoy en el Congreso. Esto era la segunda votación en su investidura de gobierno. Todo pareciera apuntar a una tercera elección. Habría que esperar la tercera votación, pero este hecho de una tercera elección, pues en principio estaba planteado para el 25 de diciembre. Aníbal nos dice que pudiera adelantarse y ser el 18, pero lo que sí es cierto es que en un tercer escenario electoral la abstención aumentaría y eso permitiría que el Partido Popular se posicionara con la mayor cantidad de escaños dentro de lo que es el Congreso y así lograr ya de una el gobierno de Mariano Rajoy. Así que bueno, vamos a esperar lo que pase. Nosotros hoy viernes curioso en el Tren de la Tarde, tenemos un micro preparado por Nelcy González, que es las curiosidades sobre la cerveza. Vamos a escucharlo. Viernes Curioso, donde te enterarás de las excentricidades que te sorprenderán. Las 9 curiosidades que no sabías de la cerveza. Una de las bebidas más cotidianas en el mundo y demandadas es la cerveza, elegida por millones de personas de diferentes países. Su receta data de hace miles de años atrás, aunque no fue hasta el siglo XX que se convirtió en la bebida social por excelencia, de acuerdo al portal Última Hora. Hoy, en Viernes Curioso, ponemos a prueba tus conocimientos, así sabrás cuánto sabes sobre la cerveza. 1. La cerveza es la prueba de que Dios existe y nos ama. Así lo dijo Benjamin Franklin, uno de los libertadores de Estados Unidos, pensador importante y bebedor feliz. 2. La receta de cerveza más antigua tiene más de 5.000 años de antigüedad. ¿Lo sabías? 3. El anuncio de cerveza más antiguo del mundo tiene 4.000 años de edad. Incluye a una mujer de agraciados atributos, con dos cálices de cerveza, diciendo: toma la cerveza Ebla, hecha con el corazón de un león. 4. Los primeros maestros cerveceros fueron mujeres. Sí, así como lo escuchaste. No es una bebida solo para hombres. 5. El primer incidente de tráfico registrado por consumo de cerveza fue un chofer de carroza que dañó un busto de la diosa Hathor mientras estaba en completo estado de ebriedad. El culpable fue crucificado en la puerta de la taberna que le vendió la bebida. 6. Cuando los maestros cerveceros ingleses enviaban cerveza a la India, usualmente se echaba a perder. Entonces decidieron agregarle más alcohol para alargar su tiempo de vida. Así nació la Indian Pale Ale, un estilo de cerveza de tradición inglesa que se caracteriza como una ale pálida y espumosa con un alto nivel de alcohol y de lúpulo. 7. La cenosilicafobia es el temor a encontrar el vaso vacío de cerveza o lo que quieras. 8. La revolución agrícola surgió porque la gente quería más cerveza. Sí, así que los campesinos comenzaron a desarrollar mejores sistemas de cultivo. 9. La cerveza es buena para la salud. Incluso se le daba a los niños en la Edad Media, ya que incluía nutrientes que ayudaban a mejorar la forma de vivir. Las 9 curiosidades que no sabías de la cerveza. Viernes Curioso. 3:20 minutos, las 10 curiosidades que no conocían de la cerveza, con Quique, nuestro compañero de la página web, Jesús Leañez, ahí estaba Quique hablándonos de estas 10 curiosidades. A esta hora, a las 3:20 minutos, nos escriben por acá, nos escribe Roberto Pérez, nos dice: Alejandro, buenas tardes, ¿qué podemos hacer para que pues PTV en TDA aquí en Valencia tenga más volumen? Pues está como muy débil. Gracias, Roberto Pérez. Vamos entonces a tratar de ver cómo hacemos con un llamado de pronto, no sea con Atel, Roberto, o a ver, revisar a la gente de CanTV Vale, a ver si es un problema de CanTV. Vamos a hacer nuestro llamado desde acá, a CanTV o a Conatel, a revisar lo que ocurre con el volumen de Venezolana de Televisión en TDA para que aumente y puedan tener muy buena recepción del audio de este canal. El compañero Roberto Pérez desde Valencia también nos escribe. Vamos a estar pendiente allí, Roberto. Avísanos si mejora, si no, para seguirlo entonces haciendo el llamado desde acá para que quienes están encargados de ese sistema de televisión digital abierta, pues va, revisen a ver qué está ocurriendo con Venezolana de Televisión y el volumen en la TDA, ¿no? Un llamado ahí, estar muy pendiente la gente de CanTV, de la televisión satelital venezolana. 3:21 minutos, continúa a esta hora la conferencia de prensa de Dilma Rousseff, los detalles de la apelación tras el juicio político que fue, estaba en realidad disfrazando un golpe de Estado en ese país. ¿No? Si no, no me lo hubieses preguntado. Votan la primera vez de una forma y la segunda vez de otra forma. ¿No te parece extraño? Por lo menos es extraño. Y yo por lo menos desconfiaría. Nosotros los mineros somos muy desconfiados, pero yo pienso que eso que estás diciendo... La estrada de los votos es una estrada de ferro. Retinha. Acho que ele é muito tortuoso. A veces pienso que el camino democrático es un poco difícil, ¿no? El gobierno de Michel Temer ahora tiene una pauta que no fue aprobada en las elecciones. En más de 1000 ciudades del país, pelo menos 200 ciudades, la chapa para prefeito, vice-prefeito, para prefeito y MDB. ¿Sabe alguna contradicción? Voy a tratar de explicarte cuál es la situación dramática que tiene el sistema político brasileño. Actualmente en Brasil tenemos, bueno, eso cambia, puede ser 35 o 37 partidos. Varía un poco, no, está muy claro. Todos los partidos, principalmente esos partidos. El PMDB es un gran partido. El MDB de Ulisses se fragmentó. Pero son partidos que se fragmentaron. Entonces hay pequeños PMDBs en los municipios. Hay la mayor cantidad de características. Los partidos de Brasil. De partidos programáticos, você não pode supor. Disminuyeron el bloque, ahora son fragmentados. 35 partidos son programáticos. Los 35 partidos. No puede haber 35 programas, un programa en cada partido. Quizás puede haber uno o dos programas. Mas entonces, pero a su pregunta a mí no constrange. No tiene nada que ver conmigo. Pienso que esta es la crisis política por la que estamos pasando, un sistema electoral y un sistema jurídico cuya correspondencia es muy poca entre lo que hace el partido y lo que hacen sus miembros. Tiene muy poca correspondencia. ¿Y por qué sucede esto? Por lo que ya les dije, cuando tienes 35, 37 partidos. No tienes un programa. Tienes diferentes características, diferentes intereses regionales. No estoy en contra de eso. No estoy en contra de los intereses regionales y municipales. Pero en la teoría y en el gran avance democrático en los países que adoptan la democracia como régimen, una de las características que tiene es precisamente que los partidos puedan tener una acción homogénea. Y eso no es lo que sucede en Brasil. No ocurrió en las elecciones anteriores. No sucede en las elecciones del Senado ni en las votaciones de la Cámara. Cuando propusimos un plebiscito convocando elecciones directas y un plebiscito para la reforma política, porque esos cambios tienen que suceder para que pueda haber gobernabilidad. No solamente es por votar, sino para que pueda existir gobernabilidad en el país. Fernando Henrique Cardoso necesitó tres partidos para obtener la mayoría simple, cuatro para obtener la mayoría de dos tercios. Lula necesitó 8 y 11. Yo necesité de 14, 14 y 20. Y siempre yo digo cuando yo falo eso, y cuando, y olhe lá, y cuando yo digo es, a veces incluso agrego una coma, porque muchas veces los partidos no tienen una unidad interna, entonces al momento de votar depende de lo que le interesa alguna región. ¿Qué que yo acho? Yo acho que nós temos pienso que nosotros tenemos que trabajar y profundizar en el carácter programático y homogéneo de los partidos. Eso es crucial para que pueda haber gobernabilidad. Nadie podrá tener una gobernabilidad si no está basada en la unidad o en la homogénea. ¿Por qué ellos pensaban que yo era muy dura? Porque es difícil, si tienes algunas convicciones, quedarte en un punto aquí y allá y complacerlos a todos. No, yo no rechazaba algunas cosas, pero sistemáticamente. Presidente da Câmara, Eduardo. Recuerden que el señor Eduardo Cunha, para no aceptar el juicio político, ¿qué es lo que él quería? Él quería que tres diputados del PT votaran a favor de él. Entonces, no, discúlpame, pero tengo convicciones, entonces rechacé eso. Entonces pienso que ese es uno de los fenómenos de todo, de esta crisis política de la que te estoy hablando. No es porque me tiraron. No fue porque me destituyeron de la presidencia de la República que, bueno, van a solucionar el problema. No, al contrario, pienso que ese problema se va a agravar. Parte de esas declaraciones que está dando hasta ahora la presidenta Dilma Rousseff en una conferencia de prensa, dando los detalles de la apelación tras el juicio político que disfrazó el golpe de Estado que dieron en su contra. 3:27 minutos, vamos a ir a la pausa, vamos a identificar la Radio del Sur. Antes de eso leemos un mensaje, casi que nos escribe y nos dice: qué triste ver que anoche en los jardines del Valle tocaron cacerola, desclasados en los edificios y algunos en los barrios, apoyando a sus enemigos. Bueno, eso es parte también de la manipulación, así que ha hecho las mentiras de la derecha venezolana, y además la gente no darse cuenta de cómo el gobierno lucha para mantener un país con un proyecto que viene a mejorar la vida de todas y todos, pero pues la gente considera que la guerra económica que en la que estamos viviendo es un invento y que no es real, que es tangible y que además las pruebas lo han dicho, sino que pues es un invento y que pronto seguramente ellos pues quisieran ver una solución inmediata, pero nadie se da cuenta que la solución inmediata se está haciendo por parte del gobierno bolivariano de Venezuela, y que mientras el gobierno bolivariano de Venezuela busca solucionar, la derecha, los sectores de la oposición, el empresariado, siguen atacando con el tema del desabastecimiento, la mala distribución, el acaparamiento, inclusive fortaleciendo el tema de los sistemas de bachaqueo que se han ido creando en el país. 3:28 minutos, así como casi que ustedes también pueden escribir a través del 0414-182-8973 y también a través de nuestro Twitter @eltrendetarde. Nos vamos con música. Esto es Nash y Swan Fian Boy. Ahora. Tampoco tememos al mañana. Viviendo el momento, hermano. Tan solo existe ahora. Miro hacia el suelo y sé que algo en mi pasado pesa. Miro hacia el cielo a ver lo que el futuro confiesa. Siento este fuego arder, quema mi ser, lo atraviesa. He vuelto a renacer, la gloria hoy es mi princesa. Sé que quien toca fondo luego despega hacia el sol. Sé que bajo el escombro siempre brotará otra flor. Nunca escondí mi entrega, mi único héroe soy yo. Mi confianza es ciega, quien juega a ser el mejor. Mi historia está en mis versos, nadie la escribió por mí. Textos intensos son los mates de Kenneth Farid. Feliz de ser quien soy, da igual lo que actrices dicen. Como una bestia muestro en frases cada cicatriz. Mira mi rostro, traigo agosto pintado en mi piel. No me retoco en pos poco costo, pero sigo en pie. Volví del cosmos a sentarme con mi ego a solas. No hay mañana ni ayer, tan solo existe ahora. Vente, vente, lo diferente. Yo que sé. soñé con ser lo que ahora pasó de moda. Yo nunca pude ver cómo el corazón mejora. Siempre quise creer que se pasas en las horas. Pensando en el ayer, no disfrutarás ahora. Si tú mandas, dime si te esfuerzo, ya te diré yo si andas. Fuiste en tu presente y no he pasado a tus espaldas. Yo voy cargando de energía, siempre arriba mi de no. Permito que el pasado me persiga y digo hoy. No sigas preguntándote a qué hora. Da igual el tiempo, amigo, solo existe ahora. Mi diferente, que fue de lo diferente. Hoy tan solo existe lo que sientes, si es verdad. Inundando el mercado, tanto aliado que se esfuma, tanto esclavo que ha dejado que el pasado le consuma. Yo haré fortuna, mis letras son mis respuestas pro. Te están puristas, les tengo haciendo horas extras, bro. Mi apuesta es clara, el trabajo me trajo hasta cresta. Mientras el mundo va de fiesta y no presta atención. Ya sé que cuesta ver que llueve y esquivar las gotas. Es complicado como volar con las alas rotas. Hoy brotan nuevas líneas, son como un santo grial. Si los astros se alinean, tu odio y tu envidia es trivial. Soy puntual a cada cita con cimas y cumbres. El miedo es un veneno que se convierte en costumbre. Que no tumben tu fe, creen lo que nace en tu tórax. No hay mañana ni ayer, tan solo existe ahora. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:33. La radio del Sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Natividad Burquillos, productora de cacao. La materia prima del cacao va en avance, va hacia adelante. Gracias a todas estas estratégicas que el presidente nos dijo. Llegó el momento, señores, de que nos unamos, que luchemos juntos. Nosotros tenemos derecho de explotar ese producto que tenemos tan maravilloso, que es lo mejor que tiene Barlovento. Motor agroalimentario. Patriotas unidos, sabemos vencer. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur.

3:40 minutos. Nosotros seguimos con ustedes, Sara Fonseca y Río Roma. Caminar de tu mano. Nosotros listos para irnos a nuestra última estación. Nos vamos hasta Colombia, y es que ahí, pues, la muerte lenta del río Ranchería es hoy lo que se está dando en las noticias, y además también, pues, la recolección de firmas para que se libere el río Ranchería. Nosotros, ¿a dónde nos vamos, señora Nelce? ¿Sí? Nos vamos a Colombia, ¿cierto? ¿Sí, sí? ¿No? Me asustó allí. Pero ya tenemos justamente en línea a Heberto Díaz Montes, presidente de FENSOAGRO y miembro de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina, que a esta hora estaba con nosotros. Hemos perdido la conexión, estamos intentando restablecerla nuevamente, y es que justamente se están recolectando firmas para que se libere este río de Ranchería, el río además que se robaron. Lo que es esta muerte que se habla justamente de el río Ranchería. Así que ya tenemos en línea a Heberto Díaz Monte. Heberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas? Heberto, buenas tardes. ¿Aló? Heberto, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Pero también, Heberto, buenas tardes, ¿nos escuchas? Creo que tenemos allí un problema de comunicación con Heberto, pero vamos a estar nosotros allí pendientes de restablecer nuevamente el contacto. Es que es justamente, hablan de la muerte de este río, que se habla de, pues, que mientras se gasta dinero en litros de agua, las personas, pues, solo acceden a 0.7 litros diariamente, que la situación es cada día peor. Esto es justamente en Carrejón. La muerte del río Ranchería es paralela a la muerte, además, del pueblo Guayú por el poco acceso al agua. Hacia mediados de los años 90, en San Vicente de Yabrumar y La Horqueta, eran asentamientos guayú que vivían a orillas del arroyo Bruno, en el municipio Albania, al sur de La Guajira, en Colombia, y cuentan que, pues, sus habitantes no tenían título sobre sus tierras, pero ahí la vida era, pues, bastante llevadera, era bastante accesible poder estar ahí. Ya durante 1998 la mina llegó a comenzarse a negociar todo el tema de la minería, y ahí comenzó la muerte del río Ranchería. Esto justamente habla entonces ahí del tema del pueblo guayú. Tenemos nuevamente a Heberto Díaz Monte con nosotros. Heberto, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. Es que estoy aquí en un foro en Florencia, Caquetá, y está la comunicación un poco mala. Bueno, Heberto, vamos a iniciar para que no perdamos tiempo con esto. ¿Cómo está el tema del río Ranchería? Veíamos que se habla de una muerte lenta de este río a propósito de las actividades que se están dando en la zona. Bueno, el río Ranchería es un afluente que beneficia a cientos de familias, tanto indígenas como campesinas de la región, de una de las regiones del departamento de La Guajira, y que ha venido siendo disecado para, encauzar sus aguas hacia el beneficio de las transnacionales mineras del carbón, apropiándose de una riqueza hídrica que le pertenece a los pueblos indígenas de La Guajira, al pueblo guajiro, y que hoy pasa a ser de uso privado de una transnacional minera del carbón, y que esto en desmedro de la calidad de vida y de la calidad ambiental de este pueblo del río Ranchería, que viven a la orilla del río Ranchería. Ahora, Heberto, ¿esto cómo está afectando directamente al pueblo guayú? Porque se habla de que la muerte lenta del río va ligada directamente a la muerte del pueblo guayú por el poco acceso que puedan tener al agua, el poco acceso que puedan tener a fuentes de agua limpia, fuentes de agua que permita el desarrollo habitual de estas comunidades que hacían vida alrededor de este río. Fíjate tú que se ha denunciado la muerte de 14.000 niños por desnutrición crónica en los últimos años, y esto deja ver claramente la gravedad que significa quitarle una fuente de agua a un pueblo, a pueblos que viven a la orilla de este importante afluente hídrico, y que significa no solamente el agua, significa también la pesca, significa también la cultura, significa también la alimentación que se deriva de, digamos, de este afluente, pero también, digamos, fuentes de trabajo que genera y que están asociadas a la pesca, que están asociadas a muchas actividades de tipo laboral y cultural. Ahora, Berto, ¿qué medidas se están tomando desde los ambientalistas, desde las comunidades, desde ustedes mismos en Fensoagro, para seguir batallando en contra de estas transnacionales de la minería, de estas transnacionales del carbón, que están dañando un recurso natural y que pues se liga esto a la muerte de las comunidades indígenas, no solamente por desnutrición, sino también por el daño de la contaminación del agua? Efectivamente, sí, eso estamos... bueno, nosotros hemos hecho desde la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, desde Fensoagro, de diferentes espacios de confluencia, hemos venido denunciando ante las entidades públicas esta situación. Realmente el Ministerio de Minas y Energía es poco lo que hace. Las CAR, que son las entidades de carácter departamental, tampoco toman medidas en congelar estas licencias que dan paso a la privatización de los recursos hídricos en el país y a la extinción de, digamos, de afluentes importantes como el río Ranchería, que lo encauzan para beneficiar a unas multinacionales que nada le dejan al país desde el punto de vista económico, sino que va en desmedro de la calidad de vida de la población, de este caso de La Guajira, y de las comunidades indígenas de los pueblos que habitan estas regiones del departamento de La Guajira. Sin embargo, el gobierno es oído sordo. El gobierno no ha escuchado la voz de las comunidades y seguramente en poco tiempo las comunidades tendrán que levantarse en movilización, en paro, como hoy están los campesinos del departamento del Caquetá y el Putumayo, en protesta contra las políticas de expansión petrolera y de la expansión minera en el país, que hace gran daño a los territorios y que destruye también a nuestros pueblos que históricamente o ancestralmente han vivido en ellos. Bueno, Berto, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur, desde acá, y vamos a estar muy pendientes de esa situación que viven los compañeros que están en el río Ranchería. Mil gracias. Bueno, un abrazo a todos los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Eberto Díaz Montes, presidente de Fensoagro y miembro de la Comisión de la Coordinadora Internacional de la Vía Campesina, a propósito de el daño que se le está haciendo al río Ranchería en Colombia, el daño que se hace por la explotación del carbón de manera más sin ningún tipo de restricciones y vendiendo a las transnacionales. Yo antes de despedirme, tengo una serie de mensajes que quiero leer, ¿no? Hay uno en particular que me gustaría mucho leerlo para que sepan que pues, nosotros sí leemos todos los mensajes, ¿no? Nos dice, hola Alejandro, nuestra solidaridad con los hermanos brasileños desde la patria de Bolívar. Saludos, hermano. Richard Infante, gracias Richard. Un saludo para ti también. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Brasil. Por acá también nos escribe, buenas tardes, Macri sacó a Telesur de Argentina y no pasó nada. Temer va a hacer lo mismo de Brasil. Entonces, ¿por qué Venezuela no saca CNN de una vez? Esto lo dice Félix Domínguez. Muchas gracias, Félix, por estar en sintonía. Por acá nos escribe nuevamente el compañero que hacía la denuncia de la situación del volumen a través de BTV, Roberto Pérez. Nos dice, fíjate, Alejandro, es curioso que todos los demás canales tienen volumen menos BTM. Vamos a estar pendientes de esa denuncia. Nuevamente el llamado a CanTV, ahí pendientes de lo que está ocurriendo con la televisión digital abierta. Poco volumen para BTV, mucho volumen para el resto de los demás canales. Y un último mensaje de alguien que no pone el nombre. Yo invito a los usuarios y usuarias que nos van a insultar que pongan el nombre. ¿Para qué? De verdad, si usted tiene de verdad los pantalones bien puestos para insultar, entonces ponga el nombre, nombre y apellido, porque aquí está Alejandro Silva Villamizar, frente a los micrófonos, hablando para ustedes, y si ustedes me van a insultar, pues yo les agradezco entonces que nos pongan el nombre. Vamos a ver si lo envió, ¿no? No nos lo ha enviado todavía. Y dice, todo lo que sucede es responsabilidad del gobierno, dice este usuario, ¿no? Y dice, se les acabó el tiempo, deja de defender a los mediocres, corruptos, hambriadores, eres un devaluado más. Probablemente, sí, usted tendrá razón, somos unos devaluados más, somos unos hambriadores, unos corruptos, unos mediocres, ¿verdad? Que probablemente a uno de los que nos está diciendo eso, o al que nos está diciendo eso, algún beneficio tiene de los hambriadores mediocres y devaluados corruptos del gobierno. Probablemente maneja un carro que él le financió el Estado, lo financió algún banco del Estado, probablemente vive en algún apartamento que le ha financiado el Estado, probablemente tiene algún tipo de beneficio de los dólares preferenciales que el Estado le dio para viajar a algún país del extranjero, probablemente se ha beneficiado de todo y cada uno de los aspectos positivos que ha hecho el gobierno bolivariano para el pueblo venezolano. Pero bueno, amigo, usted tiene razón. Nosotros somos unos corruptos, hambriadores y devaluados. Pero yo lo que le invito a los usuarios, cuando nos vayan a insultar, yo no tengo problema con leer los insultos, pero por favor, den el nombre, señor Jorge González. ¿Usted forma parte del equipo de los corruptos, hambriadores, devaluados? Sí, bueno, yo también. Ahí estamos todos metidos en eso. Un usuario que nos dice que somos eso, que defendemos a los corruptos, hambriadores, devaluados. ¿Ah? Pero no nos pone nombre, porque no tienen pantalones para poner nombre. Y un último mensaje lo escribe el usuario que siempre está ahí pendiente con nosotros, Cacique, Contradicciones de Santos, dice... La muerte de un solo niño por hambre y desnutrición es una vergüenza. Y siguen muriendo más. ¿Dónde está la ayuda, señor Santos? Eso es justamente en relación al tema del río Ranchería. Nos vamos, despedimos el tren de la tarde, 3:51 minutos, nos vamos hasta el lunes. Los invitamos a que se cuiden mucho durante el fin de semana, que estén pendientes de la programación de la Radio del Sur y estén en sintonía. El lunes nuevamente nos vemos en este viaje informativo en el tren de la tarde. Estuvimos trabajando para ustedes. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos, Samuel Romero y Walter Hernández. Walter Hernández, ¿hasta cuándo va a estar con nosotros por ahí en este viaje informativo? Dentro de una semana ya le toca volver al señor Ever Castellanos. Déjelo ahí, señor Jorge. No se vaya a estar allí con eso, ¿no? Nelcy González en la producción de este espacio, en la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña, y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Samara. Nos vamos, nos despedimos con música desde Colombia, una canción que particularmente me gusta mucho, Ilona y León Gieco en la zona. Hasta el lunes, cuídense mucho. Hiciste mal la jugada y lo comentan por ahí. Es mejor que te despidas solo para prevenir, porque en la zona todo está que estallar. Y si no te cuidas, ¿a quién te disparará? Porque en la zona todo está que estallar. Y si no te cuidas, ¿a quién te disparará? Hay quien está vigilando cada paso que tú das. Para algunos eres héroe, para otros un muerto más. No te pongas una carga que no podrás soportar. No le pongas leña al monte porque te puedes quemar. Porque en la zona todo está que estalla. Y si no te cuidas, ¿a quién te disparará? Porque en la zona todo está que estalla. Y si no te cuidas, ¿a quién te disparará? Vete sigiloso por la carretera, no hagas mucho ruido porque quien te espera. Cuida tus palabras o cierra la boca, que es mejor callado que estar bajo tierra. La zona, todo está que estalla. Y si no te... de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.